Los proyectos proimperialistas del gobierno encuentran en el pueblo, como siempre, la última frontera, la impasable. FARC y Montoneros, la patria peronista en armas, crecen y se expanden a lo largo y a lo ancho del país. En la dura lucha también sufren derrotas y retrocesos, compañeros muertos y apresados. Impotente, el régimen apela al secuestro, a torturas salvajes, al crimen, como Baldú, como Pujals, como los compañeros Verd, también Juan Pablo Maestre y Mirta Micetich, combatientes de las FARC, son asesinados a sangre fría por los comandos armados de la antipatria. Allí mueren los dos, en una conjunción de amor y militancia que estremecerá al pueblo en lo más hondo de su sentimiento. Juan Pablo y Mirta. Mirta y Juan Pablo. Quizá podamos imaginar que fue ella, esa última noche, la que habló a su compañero o recordó como nunca aquella frase: en una revolución se triunfa o se muere. Pobre lacayo que has puesto tus puños sobre su cuerpo, fíjate bien que ese hombre que me has matado no ha muerto. No pueden torturadores quebrar su limpia alegría de justo y enamorado de luchador por la vida. No pueden torturadores. Oiga esta copla, maestro, limpia sobre la faz del verdugo, de justo y enamorado, que está cantando tu muerte, de luchador por la vida, como un martillo en el yugo. No pueden torturar. Quebrar su limpia alegría.